Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. En las elecciones generales de Japón, los votantes negaron la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento a la coalición encabezada por el Partido Liberal Demócrata, o PLD. Por su parte, la principal fuerza opositora, el Partido Democrático Constitucional, o PDC, obtuvo un avance considerable. Una mayoría en la Cámara son 233 escaños. El PLD consiguió 191 y su socio menor de la coalición, el Partido Komei, 24. En cuanto a la oposición, el PDC consiguió 148 asientos, muchos más que los 98 que poseía antes de los comicios. El Partido por la Innovación de Japón, Nippon Ishin, se hizo con 38 escaños y el Partido Comunista de Japón con 8. El Partido Democrático por el Pueblo cuenta ahora con 28 legisladores, el cuádruple de antes del domingo. El primer ministro Ishiba Shigeru dijo previamente que si el PLD y su socio de la coalición, el Partido Komei, conseguían una mayoría, lo consideraría una victoria. Han pasado 15 años desde la anterior ocasión en que la perdieron. La atención se centra ahora en ver qué pasos tomará el primer ministro Ishiba. El lunes se inauguró la 37ª edición del Festival Internacional de Cine de Tokio, uno de los más importantes de Asia. Figuras de la interpretación y la dirección de dentro y fuera de Japón desfilaron por la alfombra roja. Entre los asistentes al acto de apertura se encontraban la actriz japonesa Kikuchi Rinko, maestra de ceremonias de la presente edición, y el actor hongkonés Tony Leung, presidente del jurado en la competición internacional. De las 2023 películas recibidas de 110 países y territorios se seleccionaron 15, entre ellas tres japonesas. Una es Amenonaka no Yokuyo, cuyo título en inglés es Lost in the Rain. Se trata de una coproducción con Taiwán dirigida por Katayama Shinso y protagonizada por el actor Narita Ryo. A lo largo del festival se proyectarán 208 películas en salas de Tokio. Las ganadoras de los distintos premios se anunciarán el 6 de noviembre, día de la clausura. El martes, la empresa que gestiona una central nuclear en la prefectura de Miyagi, noreste de Japón, reinició uno de sus reactores después de 13 años de suspensión por haber sufrido daños en el desastre de 2011. El tsunami desencadenado por el terremoto dejó el reactor 2 sin gran parte de su electricidad externa e inundó sus instalaciones subterráneas. La compañía de electricidad de Tohoku tomó medidas de prevención de desastres, entre ellas la elevación de los diques de contención de la central a 29 metros sobre el nivel del mar. En 2020, el reactor 2 pasó la inspección de la Autoridad de Regulación Nuclear. Posteriormente, se realizaron obras de construcción relacionadas con las medidas de seguridad y se completaron las inspecciones gubernamentales. El martes por la noche, la empresa reinició el reactor mediante la retirada de las barras de control. Señala que se alcanzó la reacción en cadena autosostenible y que espera empezar a generar electricidad para principios de noviembre. El reactor 2 es de agua en ebullición, el mismo tipo que el empleado en la malograda central nuclear Fukushima 1. Es el primero de su tipo que reinicia operaciones después del terremoto y tsunami, así como el primero que vuelve a funcionar en el área afectada por el desastre. Hasta ahora, los 12 reactores que reiniciaron su servicio después del desastre se ubican en el oeste de Japón. El de Onagawa es el primero del este del país que se reactiva. El gobierno japonés planea utilizar en la medida de lo posible la generación de energía nuclear para conseguir una sociedad descarbonizada y garantizar un suministro estable de electricidad. La compañía de electricidad de Tokio, TEPCO, gestora de la averiada central nuclear Fukushima 1, dio a conocer que un dispositivo de extracción había logrado asir escombros de combustible nuclear en la vasija del reactor número 2. TEPCO reanudó el lunes sus intentos de retirar escombros del reactor. La prueba comenzó en septiembre, pero se suspendió aproximadamente mes y medio a causa de un problema con las cámaras instaladas en el equipo de extracción. Según la empresa, el miércoles se bajó una herramienta de agarre mediante un cable desde la punta del dispositivo de extracción después de que este último se colocara dentro de la vasija del reactor. Agrega que la herramienta procedió a recoger lo que se supone que son varios gramos de escombros. El nivel de radiación de lo extraído se medirá después de que el dispositivo se retire de la vasija en un proceso que tardará varios días. Si se confirma que la lectura de la radiación es menor a cierto nivel, los escombros se colocarán en un contenedor de transporte. Se considera que la retirada de los escombros de combustible nuclear es el paso más difícil del desmantelamiento de Fukushima 1. Si el intento actual tiene éxito, será la primera vez que se retiran escombros de la central desde el accidente de 2011. El Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que Corea del Norte lanzó al menos un misil balístico en dirección este, desde el interior del país. Afirma que, aparentemente, cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón. La cartera anunció que el lanzamiento tuvo lugar a las 7 y 11 de la mañana del jueves. Se cree que el proyectil cayó al oeste de la isla Okushiri, perteneciente a la prefectura de Hokkaido, a las 8 y 37 de la mañana. Se calcula que estuvo en el aire una hora y 26 minutos, más que ningún otro misil balístico lanzado por Corea del Norte hasta el momento. Según fuentes gubernamentales, el proyectil podría haber sido disparado a un ángulo pronunciado, casi vertical. La Guardia Costera de Japón dice no haber recibido informes de daños relacionados con el hecho. Este sería el duodécimo lanzamiento del año de misiles balísticos norcoreanos confirmados o supuestos. Según las autoridades de defensa de Corea del Sur, el del jueves fue un misil balístico de largo alcance lanzado desde una zona cercana a la capital norcoreana, Pyongyang. El miércoles habían advertido que Corea del Norte podría lanzar un misil balístico intercontinental. El Banco de Japón decidió mantener sin cambios las tasas de interés a corto plazo. La institución, que sostuvo una reunión de política monetaria el miércoles y el jueves, señala que mantendrá su actual postura con el tipo de interés de referencia sin cambios en aproximadamente 0,25%. Al parecer, el banco consideró que por el momento se mantendrá atento a las tendencias de salarios y precios, así como al futuro de la economía de los Estados Unidos, donde habrá elecciones presidenciales dentro de unos días. Algunos inversores opinan que la incertidumbre política en Japón después de los comicios para la Cámara Baja del Parlamento dificultarán que el banco oficial eleve la tasa de interés de referencia. La coalición gobernante perdió la mayoría, mientras que la oposición logró avances significativos. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.